El Aleph, de Jorge Luis Borges. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo de perfil, en colores. Beatriz con antifaz, en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz poco después del divorcio, en un almuerzo del Club Hípico. Beatriz en Quildes, con Delia San Marcos Porcel y Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas Aedo. Beatriz de frente y de tres cuartos, sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado como otras veces a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros, libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar, para no comprobar meses después que estaban intactos. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7 y cuarto y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934, aparecí ya dadas las 8 con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada. Había en su andar, si el oxímoron es tolerable, una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis. Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur. Es autoritario, pero también es ineficaz. Aprovechaba hasta hace muy poco las noches y las fiestas para no salir de su casa. A dos generaciones de distancia, la S italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz, grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Fort, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Es el príncipe de los poetas en Francia, repetía con fatuidad. En vano te revolverás contra él. No lo alcanzará. No, la más inficionada de tus saetas. El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. «Lo evoco», dijo con una animación algo inexplicable. «En su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines». Observó que para un hombre así facultado, el acto de viajar era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas ahora convergían sobre el moderno Mahoma. Tan ineptas me parecían esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que por qué no las escribía. Previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos y otros no menos novedosos figuraban en el canto augural, canto prologal o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años. Sin réclame, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría las compuertas a la imaginación, luego hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra. Tratábase de una descripción del planeta, en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de bloc estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisóstomo Lanfeinur y leyó con sonora satisfacción. «He visto como el griego, las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre. No corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el voyage que narro es auteur de ma chambre». «Estrofa a todas luces interesante», dictaminó. «El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión. El segundo pasa de Homero a Hesíodo, todo un implícito homenaje en el frontis del flamante edificio, al padre de la poesía didáctica, no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, congerie o conglobación. El tercero, barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la forma, consta de dos hemistiquios gemelos. El cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfados envites de la faesia. Nada diré de la rima rara, ni de la ilustración que me permite, sin pedantismo, acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan 30 siglos de apretada literatura. La primera a la Odisea, la segunda a los trabajos y días, la tercera a la bagatela inmortal que nos depara los ocios de la pluma del saboyano. Comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el scherzo. Decididamente tiene la palabra Goldoni». Otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso. Nada memorable había en ellas, ni siquiera las juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura había colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes que Daneri les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía, estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otros. La dicción oral de Daneri era extravagante, su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema. Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar, los 15.000 dodecasílabos del Paul Jambion, esa epopeya topográfica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la ortografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar toda la redondez del planeta. En 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso de Lop, un gaseómetro al norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambeceres de Alvear, en la calle 11 de Septiembre, en Belgrano, y un establecimiento de baños turcos, no lejos del acreditado acuario de Bridgeton. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema. Esos largos e informes alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio. Copio una estrofa. Sepan, a mano derecha del poste rutinario, viniendo claro está desde el noroeste, se aburre una osamenta, color blanquiceleste, que da al corral de ovejas catadura de osario. Dos audacias, gritó con exultación, rescatadas te oigo mascullar por el éxito. Lo admito, lo admito. Una, el epíteto rutinario, que certeramente denuncia, en pasant, el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas. Tedio que ni las georgicas ni nuestro ya laureado don Segundo se atrevieron jamás a denunciar así al rojo vivo. Otra, el enérgico prosaísmo, se aburre una osamenta, que el melindroso querrá excomulgar con honor, pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto viril. Todo el verso, por lo demás, es de muy subidos quilates. El segundo mistiquio entabla animadísima charla con el lector. Se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante. ¿Y qué me dice de ese hallazgo blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantísimo del paisaje australiano. Sin esa evocación, resultarían demasiado sombrías las tintas del boceto, y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida en lo más íntimo del alma, de incurable y negra melancolía. Hacia la medianoche me despedí. Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las 4, para tomar juntos la leche, en el contiguo salón bar, que el progresismo de Sunino y de Sungri, los propietarios de la casa, recordarás, inaugura en la esquina, confitería que te importará conocer. Acepté con más resignación que entusiasmo. Nos fue difícil encontrar mesa. El salón bar, inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones. En las mesas vecinas, el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Sunino y por Sungri. Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de luz, que sin duda ya conocía, y me dijo con cierta severidad: «Mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más encopetados de flores». Me releyó después 4 o 5 páginas del poema. Las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal. Donde antes escribió azulado, ahora abundaba en azulino, azulenco y hasta azulillo. La palabra lechoso no era bastante fea para él. En la impetuosa descripción de un lavadero de lanas, prefería lactario, lacticinoso, lactacente, lechal. Denostó con amargura a los críticos. Luego, más benigno, los equiparó con esas personas que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor, laminadores ni ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro. Acto continuo censuró la prologomanía, de la que ya se hizo mofa en la donosa prefación del Quijote, el príncipe de los ingenios. Admitió, sin embargo, que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso, el espaldarazo firmado por el plumífero de garra, de Fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí entonces la singular invitación telefónica. El hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infundado. Carlos Argentino observó con admiración rencorosa que no creía errar en el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado en todos los círculos por Álvaro Melián Lanfinur, hombre de letras, que si yo me empeñaba, prologaría con embeleso el poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos, yo tenía que hacerme portavoz de dos méritos inconcusos, la perfección formal y el rigor científico, porque ese dilatado jardín de trompos, de figuras, de galanuras, no tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad. Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro. Asentí, profusamente asentí. Aclaré para mayor verosimilitud que no hablaría el lunes con Álvaro, sino el jueves, en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del Club de Escritores. No hay tales cenas, pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los lunes, hecho que Carlos Argentino Daneri podía comprobar en los diarios y que dotaba de cierta realidad a la frase. Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el tema del prólogo, describiría el curioso plan de la obra. Nos despedimos. Al doblar por Bernardo de Irigoyen, encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban. Hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano aquel de Beatriz, ese eufemismo explicativo me permitiría nombrarla, había elaborado un poema que parecía dilatar hasta el infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos. No hablar con Álvaro. Preví lúcidamente que mi desidia optaría por la segunda opción. A partir del viernes a primera hora, empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz pudiera rebajarse al receptáculo de las inútiles y quizá coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri. Felizmente nada ocurrió, salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira balbució que esos ya ilimitados Unino y Sungri, so pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa. La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inventerada de la calle Garay, repitió, quizá olvidando su pesar en la melodía. No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplidos los 40 años, todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo. Además, se trataba de una casa que, para mí, aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese delicadísimo rasgo. Mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Sunino y Sungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Suni, su abogado, los demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los obligaría a abonar 100.000 nacionales. El nombre de Suni me impresionó. Su bufet en Caseros y Tacuari es de una seriedad proverbial. Interrogué si éste se había encargado ya del asunto. Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde. vaciló y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un Alep. Aclaró que un Alep es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Está en el sótano del comedor, explicó aligerada su dicción por la angustia. Es mío, es mío. Yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el Alep. ¿El Alep?, repetí. Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema. No me despojarían su Nino y Sungri, no y mil veces no. Código en mano, el doctor Sunni probará que es inajenable mi Alep. Traté de razonar, pero no es muy oscuro el sótano. La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el Alep, allí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. Iré a verlo inmediatamente. Corté antes de que pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados. Me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos Viterbo por lo demás. Beatriz, yo mismo suelo repetirlo, era una mujer, una niña de una clarividencia casi implacable, pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdades crueldades, que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente, siempre nos habíamos detestado. En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba, como siempre, en el sótano, revelando fotografías. Junto al jarrón sin una flor, en el piano inútil, sonreía, más intemporal que anacrónico, el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura, me aproximé al retrato y le dije: Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Carlos entró poco después. Habló con sequedad. Comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición del Alep. Una copita del pseudo coñac, ordenó, y te zampuzarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de baldosas y fija los ojos en el 19º escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algún roedor te mete miedo, fácil empresa. A los pocos minutos ves el Alep, el microcosmo de alquimistas y cabalistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multum in parvo. Ya en el comedor agregó: claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio. Baja, muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de pozo. Con la mirada busqué en vano el baúl de que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso. La almohada es humildosa, explicó.

entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osadura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Alep desde todos los puntos. Vi en el Alep la tierra, y en la tierra otra vez el Alep, y en el Alep la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. «Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman», dijo una voz aborrecida y jovial. «Aunque te devanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, Che Borges!» Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra, acerté a levantarme y a balbucear. «Formidable, sí, formidable». La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía. «¿Lo viste todo bien? En colores». En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecí a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli, que a nadie, créame, a nadie, perdona. Me negué con suave energía a discutir el Alep. Lo abracé al despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son grandes médicos. En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. Postdata del 1 de marzo de 1943. A los 6 meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la editorial Procusto no se dejó arrendrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos. Huelga repetir lo ocurrido. Carlos Argentino Daneri recibió el 2º Premio Nacional de Literatura. El primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mario Bonfanti. Increíblemente, mi obra, Los Naipes del Taur, no logró un solo voto. Una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia. Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri. Los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma, no entorpecida ya por el Alep, se ha consagrado a versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. Dos observaciones quiero agregar. Una sobre la naturaleza del Alep, otra sobre su nombre. Este, como es sabido, es el de la primera letra del alfabeto, de la lengua sagrada. Su aplicación al disco de mi historia no parece casual. Para la cábala, esa letra significa, en el Esom, la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo, y es el mapa del superior. Para la Mendenkler, es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. Yo querría saber, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó, aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos, en alguno de los textos innumerables que la Lep de su casa le reveló? Por increíble que parezca, yo creo que hay, o que hubo, otro Alep. Yo creo que el Alep de la calle Garay era un falso Alep. Doy mis razones. Hacia 1867, el capitán Barton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico. En julio de 1942, Pedro Enrique Sureña descubrió en una biblioteca de Santos un manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el oriente a Iskandar Su al-Karnaín o Alejandro Vircorte de Macedonia. En su cristal se reflejaba el universo entero. Barton mencionaba otros artificios congéneres: la séptuple copa de Kai Husru, el espejo que Tariq Ben Seryat encontró en una torre, las mil y una noches, página 272, el espejo que Luciano de Samosata pudo examinar en la luna, historia verdadera, volumen 1, página 26, la lanza especular que el primer libro del Satiricón de Capella atribuye a Júpiter, el espejo universal de Merlín, redondo y hueco y semejante a un mundo de vidrio, de Farikin, volumen 3, página 2, página 19, y añade estas curiosas palabras: pero los anteriores, además del defecto de no existir, son meros instrumentos de óptica. Los fieles que concurren a la mezquita de Amnir, en el Cairo, saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. La mezquita data del siglo VII. Las columnas proceden de otros tiempos, de religiones anteislámicas, pues como ha escrito a Ben Haldún, en las repúblicas fundadas por nómadas es indispensable el concurso de forasteros para todo lo que sea albañilería. ¿Existe ese Alep en lo íntimo de una piedra? Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado. Nuestra mente es poderosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Estimado noctámbulo, si el video fue de tu agrado, por favor, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias.